Persona que no está contrainformada no puede tener contraopinión. Radio Inquieta presenta El Contrainformador. Al aire este día miércoles 23 de mayo por las sintonías de Radio Inquieta. Saludando también a los que nos están escuchando por Radio Comunitaria Villa Olímpica. Vamos a presentarnos. Hoy día está con nosotros nuestro gran amigo. Hola, buenas, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes de Radio Inquieta. Vamos a comenzar el programa del día de hoy. Hoy día vamos a estar hablando sobre la marcha por el Día Internacional contra Monsanto. Vamos a estar hablando sobre las tomas feministas y un contacto con Cristina desde Valparaíso. Vamos a estar hablando de lo que está pasando en el caso de Brandon Waltecol y también con los hermanos Tralcal y José Peralino, que pronto se viene ahí información. Ahí bien resumido lo que más o menos vamos a hablar hoy día. Ahora, sí, bueno, saludar a todos quienes nos escuchan. Como ya decía el compita chino acá, por diversos medios. Maxi, yo te estaba haciendo un gesto, no era para cortarte, así que también saluden a Majuegue. Póngale. Bueno, yo vengo principalmente porque estuvimos junto con Radio Inquieta cubriendo la marcha el día 19 de mayo en Paine. Fue una marcha bien concurrida por varias organizaciones sociales y ambientales. Y todo esto en el marco del Día Mundial contra Monsanto, que se da en varias partes del mundo. En Argentina también tiene un movimiento muy fuerte contra Monsanto. En la marcha se pudieron escuchar como gritos como Monsanto... el agua da la vida, Monsanto nos da muerte. Se reclamaba por la pérdida de la cultura que existe en torno a las raíces. En Paine está el semillero más grande de Latinoamérica, entonces con eso toda la cultura de la cosecha y la siembra de las raíces, que son culturas ancestrales, se vienen perdiendo, vienen matando a la tierra, contaminando los ríos con químicos como el glifosato, el aspartamo. Entonces está grande en Paine. Vamos a ir a un pequeño corte para ir introduciendo a todas y todos los que están escuchando y volvemos de lleno acá con el tema del Día Internacional de Nueva Monsanto. Sí, ahí va, que le cuenten también a otra gente que sintonice la radio inquieta.org. Vamos con un temita ahora de Sara Eve. Es imposible, deseo es deseo mientras sea inaccesible. La historia es increíble, hay tantas personas como verdades. El nuevo muro es irrompible, poco resistente y muy poco creíble. Asumo el riesgo de decirlo, hago audible. ¿Será posible? Suena en los auris de las Provincias Unidas y en Buenos Aires. Es normal. Bye. La vida es una fiesta con invitación. Es necesaria como la invención. Lo único real es el dolor. La alegría es una casa que se alquila. ¿Qué me van a hablar de amor? Todo no se puede, pero yo puedo con todo. Soy de la época del re. Lo único contra lo que no puedo es contra mí. Zafá, me quedo sola así. Vi jóvenes envejecer de tanto amanecer. Esa cerveza fue mi única certeza en ese atardecer. Murió antes de nacer, le tenían el cajón comprado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Hay chicos haciendo reuniones urbanas para aguantar el tiempo, estudiando la calle, calculando semáforos, posicionando el proyecto de abajo, de a poco. No me conoces y yo no te conozco. Todo se agrava por el vínculo, mejor ni me conozcas. Ahí va, tiene vuelo de mosca. Duerme tranquilo, no cree en el amor, ya no se enrosca. De noche vende, de día enseña. Y no se escucha, no se escucha. Su lenguaje de señas siempre suspende, moja la leña. Apaga el fuego, no quiere dueña. No te puedo ni ver, estás a otro nivel. Estoy ausente en tu estado. Si pudiera elegir dónde poder estar, siempre estaría de tu lado. No es normal. Dicen curado de semilla, y no es curado de semilla. La semilla no tiene nada, está bien, está sana. Simplemente le agregan todos los venenos necesarios para que mate a las otras plagas. Ellos consideran plaga, qué sé yo, una plaga en un campo de soja es un maíz, es un trigo. Las semillas son envenenadas, no son curadas, son envenenadas para después ser sembradas y ser inoculadas con los agrotóxico que Monsanto vende, que Monsanto crea. Bueno, volvemos con el bloque del Contrainformador y continuamos hablando sobre la marcha para contarle un poquito más detalladamente lo que fue. Por lo que yo pude apreciar, hubieron entre particulares y organizaciones unas 1,000 personas que marcharon por las calles principales, y no solamente por las calles principales, sino que también por poblaciones que hay en Paine, por lugares menos céntricos. Eso igual tuvo una repercusión bastante positiva en el andar de la marcha. Mucha gente se acercó, muchos salieron a la calle a manifestarse y a preguntar qué es lo que estaba pasando. A mí, de hecho, me tocó repartir panfletos en la marcha, y la gente que se me acercaba a preguntar, mucha gente se me acercó a preguntar, y mucha otra ya sabía lo que estaba pasando con Monsanto y lo entendía y lo veía como un inminente peligro para la zona y el ecosistema que se vivía ahí. También una de las cuestiones que se alegaba en la marcha sobre la precarización que se hace de Monsanto con todo este tema de la inmigración de hoy en día, con las pocas medidas de seguridad que se toman con gente que viene sin, más precisamente los haitianos, que vienen sin saber hablar español, que no se toman medidas de seguridad considerando los químicos altamente tóxicos con los que trabajan. La marcha duró alrededor de unas 2 horas, que se paseó por hartas partes de Paine, y terminó en una actividad bastante enérgica, con unas 10 bandas que tocaron, con un sonido que lo había puesto la Organización de Músicos de Buin, que también es parte del Comité Ambiental de Paine, y terminó cerrando la actividad. O sea, también estuvo Radio Placeres transmitiendo en vivo, Radio Voz de Paine haciendo notas, mucha gente en la actividad, muchas bandas muy buenas, de muy buena calidad, un sonido muy bueno, y terminó hablando Camila, que es la vocera del movimiento y el Comité Ambiental de Paine, que ahora tenemos la entrevista, y ella terminó cerrando todo lo que fue esta jornada. Entonces ahora vamos con el audio de sí, entrevista. Igual podríamos como darle una vuelta a lo que está pasando su pimponeo, ¿no? Yo estuve viendo un reporte igual del Radio Curruf y ahí me llamó la atención, bueno, contaron cosas similares a las que contabas tú y una cosa que me llamó la atención que lo contaba Lucía de Olca, no recuerdo el apellido, a propósito del TPP y de estos tratados de nueva generación que se están ahora implementando, dentro de los cuales las transnacionales como Monsanto, Bayer y otras tienen mucho protagonismo. Ella decía que podían este nuevo tipo de tratados existir como demandas de las empresas transnacionales a los estados, pues. Entonces, por ejemplo, si un estado incumple lo que dice el tratado, y por ejemplo contaban lo que ocurrió en Egipto, donde en una obra de Veolia, una empresa de Italia, el estado, justamente mientras se hacía la obra, subía el salario mínimo. La empresa amenazó con hacer esta demanda basándose en el tratado y tuvo que el estado egipcio echar pie atrás con esa alza del salario mínimo. Ese fue el ejemplo que puso ella, y que pueden haber muchos más, pues. Por ejemplo, tienen que ver con los transgénicos, con los cultivos que están como en Paine o en otros lugares de Chile, y da cuenta un poco de hacia dónde se dirigen todas estas tratativas de los estados con las empresas transnacionales. No sé si desarrollaron algo más en esa idea en la marcha o en la actividad que se hicieron. Yo le hice otra entrevista que es para el reportaje que va a salir después en la radio, ¿no? ¿Ya? En la que hablamos sobre los temas jurídicos y sobre el apoyo y las medidas que han tomado la coordinadora ambiental de Paine. Y claro, muchos se hacen cómplices de la empresa de Monsanto, muchos hacen oídos sordos a las demandas de la ciudadanía. Hay doctores y doctoras que se han comprometido a hacer los estudios, que al final terminan desapareciendo, termina quedando todo en la nada. Y los estudios ambientales que se quieren hacer son toda la demostración de estos productos, de la química, de la muerte del suelo, de la contaminación de los ríos, son estudios que a largo plazo, o sea, que requieren un largo plazo para ser comprobados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese largo plazo ya se cumple, la tierra ya está muerta, la empresa se va y ya no hay nada que hacer ni a quien alegar. Ah, y por otra parte también se habló de que Monsanto, ni tonto ni perezoso, no compra las tierras de Paine. Las alquila a los pequeños y medianos agricultores. Entonces, a través de eso, no se hace dueño de las tierras, y cuando ya termina de matar hasta la última pizca de nutriente de la tierra, se va y deja a toda la población empobrecida y todo el suelo encarecido y los ríos contaminados. Sí, pues. Otra cosa de las que decía en relación a lo que decís tú, Lucía, es que habían comprobado o estaban verificando que estaban aumentando las enfermedades en el radio donde está instalada esta productora de semillas, porque se le puede llamar así, porque no es un cultivo en el fondo, en términos tradicionales. Claro. Y que estaban viendo como que estaban aumentando las consultas por síntomas relacionados con el cáncer u otras enfermedades en alrededor del lugar, y al parecer nadie se estaba alarmando mucho desde las autoridades. Yo vi un documental hace tiempo sobre el glifosato en Colombia y cómo el glifosato aumentaba también los riesgos de tener enfermedades cancerígenas o de malformación en las mujeres embarazadas. Que si se está utilizando el glifosato ahí, es muy probable que ese sea uno de los grandes factores de por qué se está enfermando la población. Claro. El glifosato que está presente en el Roundup, creo que se llama. Roundup es como un herbicida en el que está el glifosato y que utiliza Monsanto para controlar lo que ellos llaman las malezas dentro de sus cultivos. Claro. Y que es un herbicida que ha sido ya numerosamente estudiado y ya está muy comprobado en otros lugares, de hecho por la OMS, que produce daños, pues produce, es tóxico en el fondo. Pero en Chile, al parecer, no se han enterado de eso. Yo creo que en Latinoamérica entera. Pasa que también la excusa que se usa es que hoy en día, como estamos expuestos a tanta contaminación y todos los productos contienen sustancias químicas, el cáncer viene siendo una enfermedad que está en auge. Entonces, sí, es difícil comprobar las causas efectivas que lo generan. Entonces, ahí como que desde ahí busca su resguardo la empresa desde lo jurídico como para defenderse. Pero claro, todos sabemos que igual efectivamente son ellos gran parte de los contaminantes y que, nada, pues, hay que darles la pelea nomás. Vamos entonces a escuchar el audio de Camila Olavarría. Camila Olavarría, vamos a escuchar lo que ella tiene para contarnos. Soy vocera del Comité por la Defensa de Paine. Nosotros somos un comité ambiental que nació en la comuna de Paine, aquí en la región metropolitana, en puertas de la ampliación de la planta Monsanto. La planta Monsanto es una semillera que procesa semillas transgénicas y que además genera, a lo largo de la historia, ya desde la época de los 70, incluso anterior, genera diversos productos asociados ahora a la agroindustria. En esos momentos asociados a crímenes de guerra, por ejemplo, el agente naranja. Actualmente la planta Monsanto funciona como una semillera de semillas transgénicas que son genéticamente modificadas, asociadas con otros genes que no son vegetales, y semillas genéticamente modificadas que se le hacen pequeñas variaciones para, por ejemplo, resistir productos agroquímicos, pesticidas, plaguicidas, que actualmente son altamente dañinos para la salud. Uno de esos plaguicidas, por ejemplo, es el plaguicida Roundup, en su formato comercial, que está en base a glifosato, que es un elemento que ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como altamente cancerígeno. Actualmente, en Paine, que somos una comuna agrícola, tenemos la planta de Monsanto, que es la planta procesadora de estas semillas transgénicas más grande de Latinoamérica, y además, como somos una comuna rural y agrícola, tenemos diversos campos que son arrendados a esta empresa para ser ocupados como semilleros de semillas de exportación, semillas transgénicas y semillas genéticamente modificadas que se cultivan con el paquete tecnológico de pesticidas y plaguicidas que son dañinos para la salud, como les mencionaba. Actualmente estamos levantando la marcha, hoy día 19 de mayo, que es el Día Mundial contra Monsanto, estamos levantando la marcha aquí en Paine para visibilizar el tema, las problemáticas que conlleva, los peligros para la salud de esto, de usar estos químicos en los campos, de usar estos químicos en las carreteras, de ocupar los campos como semilleros de transgénicos que provocan al final una gran pérdida de identidad, de la identidad campesina, rural, porque la agroindustria hace ya 10 años que lleva instalada en la comuna, se ha llevado gran parte de la identidad cultural, el conocimiento ancestral acerca de guardar las semillas se está perdiendo, los guardadores de semillas actualmente son un tesoro humano vivo, queremos resguardarlos, queremos ir a avanzar hacia la agroecología, hacia la soberanía alimentaria, y por eso nos oponemos contra Monsanto. Primero nos oponíamos porque se ampliara, pero ahora estamos levantando las opciones de agroecología y soberanía alimentaria por el respeto a los campos, a la tierra, para cuidar la salud de todas y todos. Así que estamos levantando la marcha acá en Paine, y en agosto tenemos, el 4 de agosto, vamos a celebrar el segundo Festival de la Semilla. Esta marcha ya lleva varios años, nació en Estados Unidos, es una marcha mundial. Nosotros nos asociamos aquí en Paine con un montón de organizaciones que ya organizaron la marcha en Santiago, y este es el segundo año que la hacemos acá, y vamos a seguir para visibilizar estos temas, para que se dejen de cultivar transgénicos en la comuna, que se dejen de usar estos químicos que son altamente dañinos para la salud, y que las autoridades respondan al respecto de por qué no se está legislando, por qué no hay una preocupación acerca de la contaminación del agua con estos químicos, acerca de la contaminación de las tierras y un montón de problemas más que asociados a estas empresas que son ecocidas, o sea, asesinas del medio ambiente. discusión. No, por favor. Sí, estábamos ahí en una discusión sobre uno de los temitas que estamos conversando en este programa de hoy. Pero vamos a tratar de hacer un cierre del reporte que nos trajo hoy día Maxi. Sí. Cuéntanos. Bueno, para resumir la marcha, yo diría que fue una marcha bastante linda. Fue bien colorida, fue bien enérgica, hubo tambores, hubo de todo. La marcha sirvió mucho para visibilizar a la comunidad de Paine las problemáticas que están teniendo. Y sobre todo fue un llamado a tomar conciencia también del daño que producen estos químicos. Y no solamente a tomar conciencia a la gente de Paine, sino a todos los habitantes de la región metropolitana. Ya que estamos en una cuenca, todos los químicos que son lanzados de parte de Monsanto al aire polucionan y nos afectan en general a todos los que habitamos esta región, que ya de por sí es muy contaminada. Entonces, ese fue como uno de los grandes temas de la marcha. Eso, por remarcar más que nada como la labor de llamar la atención y de querer que se informe y que se sepa de estos temas que están súper acallados por la misma empresa que se encarga de hacer tratos para que no se sepa lo que está haciendo ni quiénes son los que lo hacen. Así que, bueno, para mí bacán el registro de la marcha Monsanto y ojalá que que se sepa más y que nos vamos cada vez más informando y más marchas sobre este tema. Y a autoinformarse también, a buscar información. Prontamente igual tendremos un reportaje abarcando este tema más en profundidad en la página de Radio Inquieta que pueden visitar. Aprovecho a hacer propaganda. Eso, bacán. radioinquieta.wordpress.org, para que estén ahí pendientes, la página se está poniendo cada vez mejor. Eso, bacán, ahí estén atentos. Y lo que dijiste tú también, Maxi, me hizo recordar que ahora cuando venía acá miré hacia el horizonte y vi como un atardecer rojo arrebolado, pero con una línea negra así atravesada, así que está una nube como de smog estacionada en la cuenca de A mí ya se me había olvidado que existe la cordillera. Sí, casi no se ve tanto tampoco. Que no la veo aquí. Ya pues sí, que fuera Monsanto de América Latina y del mundo. No a Monsanto ni a Bayer, que ahora lo compró. Sí, sus semillas cochinas. Sí. Vamos con musiquita entonces y volvemos con más contrainformación acá. Saludo a la gente que está escuchando, aguántenle a los demás. Este programa también se retransmite los días domingos en la parrilla musical Inquieta, donde más ratito les vamos a contar qué otros programas están saliendo también en esa programación de fin de semana. Saludo a los que escuchan por Radio Comunitaria Villa Olímpica, ahí en vivo a esta hora de la tarde el día miércoles. Thank you. Que puedas construir, no es debate que yo pueda decidir. Cuando el médico se permite juzgar, y él ni siquiera sabe lo que vale mi vida. La religión no sabe, ser mujer es prohibida. La ley es al servicio de quien olvida que ellos no paren. ¡Aborto! ¿Por qué? ¡Me sale! Estamos de vuelta por Radio Inquieta y Radio Comunitario Bioolímpica, y estamos con Cristina, de la Coordinadora Feminista Universitaria. Hola Cristina, ¿cómo estáis? Hola, buenas ustedes, gracias por la invitación. Cristina, queríamos, como en virtud del tiempo, aprovechar el tiempo para preguntarte si podríamos contextualizar un poco el contexto universitario en el que se instaura una toma feminista hoy en día. Bueno, el porqué de las tomas y la movilización feminista en sí, que también se ve reflejada en las discusiones que se están dando en los distintos espacios educativos y también dentro de las paralizaciones que se están haciendo, ya sea o por un protocolo dentro de la universidad o por una educación no sexista, es precisamente porque como movimiento de mujeres no, de alguna forma hemos decidido decir basta. Creemos que las violencias que sufrimos son sistemáticas y que, si bien es cierto, hay una sociedad que modificar, lo mínimo para comenzar es poder estudiar en ambientes seguros. Y eso no se da en contexto en que ocurren acosos, abusos o también violaciones dentro de las aulas de clase. Y referente a esto, ¿nos podéis contar un poco cómo el petitorio? ¿Cuáles son las exigencias para poder bajar la toma o cuál es lo que se quiere conseguir con estas manifestaciones? Mira, mi universidad no está en toma, por lo tanto no podría hablar de eso. Sí, lo que actualmente planteamos, lo que hoy día fuimos a decir a La Moneda como Zonal Quinta, en conjunto con la COES, que es la de Coordinadora de Estudiantes Secundarios, y la CONFET de acá, es que exigimos la renuncia del ministro Vara, porque no lo consideramos un interlocutor válido para poder entablar conversaciones sobre un movimiento que él no entiende. Si él ha dicho en reiteradas ocasiones, o ha manifestado en reiteradas ocasiones, su machismo, desde que sus hijos necesitan 3 condones, porque son campeones, hasta que nosotros la violencia sistemática que recibimos son pequeñas humillaciones. Por lo tanto, con una persona así nosotros no podemos conversar hoy en día. Más aún, cuando esta misma persona también tiene como jefe del área jurídica del Mineduc una persona abiertamente misógina y que también transfóbica, homofóbica. Por lo tanto, sentimos que es aún más violento que se coloquen en cargos de poder a personas que atentan y discriminan abiertamente a la comunidad LGTBIQ+. Oye, ¿y cuáles son los problemas que se han presentado en estos últimos días o semanas de manifestaciones que se pueden ver desde dentro de la organización? ¿Problemas? Sí. Yo creo que más que problemas son características que tenemos. Este es un movimiento feminista que no se había dado, por lo tanto nuestra articulación es también nueva y existen varios entes, pero ninguno lidera. Es bastante atomizada precisamente porque somos mujeres autoconvocadas las que estamos llevando a cabo en muchas partes las movilizaciones. Y por lo tanto, ante eso, dentro de las características que no hay líderes, sino que simplemente representantes, estamos yendo en contra también de las lógicas patriarcales de jerarquizar e imponer un poder. Hola, Cristina. Te habla Maxi de Radio Inquieta. Hola. Yo quería hacerte una pregunta. Tú, hablando como coordinadora feminista universitaria, ¿cuál es la postura que tienen ante lo ocurrido en la marcha pasada de las chiquillas estas que abrazaron a las carabineras? Que me parece un tema igual polémico a tratar. Mira, es una manifestación que se dio en Santiago. Creo que si puedo interpretar a las compañeras que dieron esa... que hicieron eso, es básicamente el apoyar a las mujeres independientes del espacio. Creemos que tal vez eso es poner primero el género y después a qué es lo que se dedican, entendiendo que las carabineras tampoco son personas que tal vez tuvieron muchas oportunidades de elegir. No lo sé. Como te digo, no estuve en Santiago, en Valparaíso no se dio eso, y como que creo que tal vez es lo que quisieron poner a discusión las compañeras. No podría darte mayor explicación ante eso. Cristina, quería preguntarte también cómo es la acogida o la percepción que hay en el entorno en Valparaíso, que es tu ambiente más cercano, de referente a estos temas y a esta toma feminista, como netamente feminista y no otro tipo de toma. ¿Cuál es la acogida que se está viendo en Valparaíso? ¿Cuál es el entorno que se vive? Mira, en Valparaíso hay tres tomas. Está la UNAP en Viña del Mar, está la UPLAS, ciertas facultades, dos facultades, y está Psicología de la UB. Dentro de ellas hay algunas que son separatistas y otras que no. Yo creo que el tema de estar poniendo sobre la palestra el que hayan tomas separatistas radica principalmente porque nosotras queremos sentirnos seguras en todo momento. Y lamentablemente no sabemos en quién confiar cuando hablamos de compañeros. Hay quienes que insospechadamente dicen, después son acusados, son acosadores y abusadores. Entonces, como que creo que es más bien un resguardo del que se está dando cuando se habla de una toma separatista. Oye, pero de la gente en la calle, yo te preguntaba también, además del buen punto. De la gente en la calle. Sí, sí, acá, pero además sí. Del punto que tú tocaste, que es sumamente válido e importante dejar en claro, pero también como de la gente en la calle, lo que se comenta en la micro o ahí en el paradero sobre este tipo de tomas, porque igual vemos que se está expandiendo mucho más y está llegando a lugares que otro tipo de tomas no llegan, ¿cachai? Entonces, ¿cómo es lo que se palpita o lo que se siente allá en Valparaíso con esto? Lo que se siente es un gran apoyo ciudadano. En la última marcha yo creo que también se pudo ver, salimos más de 10.000, más de 15.000 personas a marchar. Creo que Carabineros hablaba de 10.000, pero realmente era mucha gente. Yo estaba al comienzo de la marcha y no se veía el final y seguía entrando gente desde Plaza Victoria. Entonces eran como para lo menos 6 cuadras repletas de gente y el apoyo ciudadano está. Como que se entiende que esto es algo transversal, que no es solamente estudiantil y que aquí también es una lucha feminista y que por lo tanto somos las mujeres que estamos llamadas a actuar en este caso. Hola, Carol, por acá. Te quería preguntar sobre cuáles son las proyecciones que tiene la COFEU, que la Coordinadora Feminista Universitaria, y que entiendo que actúa de manera coordinada con la CONFECH, no sé si así tú me lo aclaras. ¿Cuál es lo que tienen proyectado y cómo tienen pensado continuar estas movilizaciones durante este año? Mira, la COFEU es la coordinadora que aúna los esfuerzos de la Secretaría, Vocalías de Género y Coordinadoras de Género de las distintas universidades. Nosotras ya nos habíamos juntado, hemos tenido este año ya un nacional que fue en el mes de abril en La Serena, y por lo tanto ahí situamos ciertas bases para poder tener un trabajo en conjunto. Luego viene lo que es este movimiento que está sucediendo ahora y que obviamente nosotras estamos siendo parte de él porque somos mujeres que evidentemente hemos estado peleando por estas cosas, y por lo tanto a nivel de proyecciones seguimos el mantener los lazos, fortalecer los que ya se habían realizado y poder trabajar en conjunto. Acá en La Quinta, nosotros la próxima semana tenemos la primera semana feminista interuniversitaria, que va a contar con ferias feministas, con diversos foros en las distintas universidades, y para finalizar con una fiesta que también va a ser feminista, y por lo tanto ese tipo de actividades queremos seguirlas replicando a lo largo del año y poder actuar en conjunto al menos acá en La Quinta Región, y esperemos que también nacionalmente podamos seguir articulándonos para que, independiente de cuando terminen las tomas y los paros, podamos seguir avanzando en esta materia. Por último, que quisiéramos como darte un tiempo para poder referirte al tema que tú encuentres más conveniente y dejarte el espacio, más que guiarlo nosotros por una pregunta, darte el espacio para poder es tuyo este espacio. Ya. Yo creo que lo más atingente a lo que me puedo referir hoy en día es a que nosotros como Zonal hoy día fuimos a entregar una carta a La Moneda solicitando la renuncia de Varela. Creemos que no es un interlocutor válido, como dije anteriormente. Necesitamos personas que entiendan lo que es este conflicto. Y también referirme a lo que dijo Piñera hoy, presidente Piñera, respecto a su pliegue de demandas, que en su mayoría no dice nada nuevo. Son proyectos de ley que ya están en el Congreso, dentro incluso de los que quiere impulsar, son cosas que ya existen, y lo único que hizo, a mi parecer, en esa conferencia de prensa fue recalcar que la mujer es madre, que tiene que dedicarse a la familia, que se van a buscar los medios para compatibilizar familia y trabajo. Y en ese sentido, no se está dando lugar ni cabida a quienes no queremos ser madres, a quienes no buscan tener una familia como lo establece el status quo, y que por lo tanto tampoco se está haciendo cargo de las demandas de la comunidad LGTBIQ+, que también son mujeres. Si que realmente quería acabar con discriminaciones legales hacia la mujer, también debió haber hablado de derechos filiativos, que es lo que pasa hoy día con los hijos de madres lesbianas, debió haber hablado del aborto, y eso debió haber hablado de derechos reproductivos, de educación sexual y de la demanda que hoy día estamos entablando, que es una educación no sexista a la cual no se refirió ni por si acaso. Ya vos, Cristina. Bueno, yo, Cristina, primero que nada agradecerte por la nota, por darnos el tiempo que nos diste, y también decirte que pueden contar con todo nuestro apoyo para difundir, si bien somos poquitos, pero igual podemos, por ejemplo, difundir la fiesta y hacer cobertura de lo que necesiten, y pueden contar con nosotros para lo que estén. Ya, bacán, muchas gracias. Voy a guardar su número. Ya, po. Muchas gracias ya. A ti. Ya, que les vaya bien. Igual, chao. Gracias. Ahí teníamos entonces el contacto con Cristina. Ella es una estudiante movilizada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es el nombre largo. Y también es integrante de la Comisión sobre Sexualidad y Género de esa universidad, que están agrupadas hoy en día en la COFEU, Coordinadora Feminista Universitaria. Vamos a ir a una pausita musical. Y también vamos a escuchar una cápsula que entre inquietos e inquietas sacamos el día de la marcha contra la cultura de la violación. Precisamente haciendo como la vinculación con lo que nos acaba de contar Cristina, de lo que sucede en el mundo universitario, en las aulas, en todo ese espacio de aprendizaje que lamentablemente se vive como un espacio inseguro para las mujeres. Con lo que sucede también fuera, en todas partes en realidad, pues, en la calle, en la casa, en el trabajo, que tiene que ver con esta legitimación de la violencia, con esta legitimación también de referirse de determinadas maneras a las mujeres o a actos de agresión, etcétera. Esa marcha fue bien bien grande también, la que se vivió en Santiago el día viernes antepasado, y ahí vamos a escuchar un registro de eso después de este temita. No sé si ustedes quieren agregar algo, chicos. Ya, a la vuelta le ponemos más cháchara. Vamos entonces con la música de Chocolate Remix y luego la cápsula sobre la marcha tras la cultura de la violación. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llego pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa, que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa complicidad. Se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejó por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Vos, mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Con tu cuerpo lo que quieras, qué carajo, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo es la weá? Nos mata ni nos viola

cuando ya somos adultas todavía corremos riesgos en la calle porque no hay una educación suficiente hacia los varones del respeto que se le tiene que tener a la otra persona solo por el hecho de ser humano. Bueno, y eso más o menos es por lo cual estamos acá. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo te llamas? Rafaela. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Emiliano. Emiliano. ¿Es primera vez que marchan? No, segunda vez. ¿Segunda vez? ¡Qué bueno! ¿Y qué les parece las marchas? Bacán. ¿Bacán? Porque luchamos por lo que queremos. Ya, bacán. ¿Y tú qué te parece la marcha? Me parece buena porque luchamos contra lo que queremos nosotros, porque nosotros damos la causa en lo que queremos. Y por eso nosotros marchamos. ¿Y cuál es la causa que apoya? Por el machismo, para que no haya más machismo en este mundo y seamos todas las mismas personas. Eso. Seamos todos iguales. Igualdad para todos. Eso. ¿Y qué mensaje le podrían dar a las mujeres? Que esto se va a lograr y vamos a poder lograr esto. Que siempre vamos. Aunque seamos hombres, pero los machistas no, los violadores, aprovechadores, esos son muy malos y ellos no tienen por qué hacer eso, aprovecharse de las mujeres, de todo eso, no al machismo. Estamos de vuelta en este miércoles 23 de mayo haciendo este capítulo del Contrainformador. Queremos aprovechar de saludar a todas las y los compas que escuchan a través de la radio comunitaria Villa Olímpica y a los que están escuchando en el enlace online por Radio Inquieta. Recuérdanos el link para que se vaya. El link es radioinquieta.org. Ahí. Es el nuevo, la nueva dirección que tenemos y estamos alimentando la página, como decíamos antes, con hartos reportajes e información contingente. Y desde los territorios también, pues desde la gente que está organizada. No tenía idea que había cambiado la página. Sí, es la dirección nomás en todo caso. Pero radioinquieta.org, para que la recomienden ahí y pasen el dato a otra gente. Y la vean que se pone cada vez mejor la página. Sí, así es. Cada vez con más Wendy. Bueno, después de pasar de tener esta entrevista con la compa de Valpo y de escuchar esta cápsula sobre contra la cultura de la violación, vamos a cambiar de tema. Vamos a irnos ahora a... Vamos para Gualmapu. Para Gualmapu, a ver qué es lo que está pasando con uno de los tantos casos de violencia policial que suceden en este territorio. Sí, justamente ayer fue la audiencia preparatoria de juicio por el caso de Brandon Hernández Huentecol, que este joven mapuche de 16 años que balearon el 16 de diciembre del año pasado, Cristian Rivera Silva, un paco de fuerzas especiales, que cobardemente, teniendo al guachín reducido en el suelo, le disparó con una escopeta de calibre 12 de una distancia tan cercana que le molió la pelvis, que tiene un montón de perdigones aún pasado ya casi 2 años en la... el interior de su cuerpo. En el interior de su cuerpo, que le están generando diversos problemas de salud como mareos, vómitos. Está peligrando su vida en resumidas cuentas. Por tener esos agentes externos. Por tener plomo en su cuerpo, o sea, al estar los perdigones incrustados en su cadera y al ser una operación tan complicada que no puede ser acá en Chile, sí. Muchos médicos le han dicho que acá no se opera y no se hace eso por el riesgo que conlleva. La sangre que circula a través de los huesos y por los distintos tejidos va absorbiendo ese plomo y claro, va haciendo que... Va deteriorando la salud. Exacto, va deteriorando los órganos, va deteriorando los vasos sanguíneos, va haciendo que la sangre se ponga más pesada, lenta, y eso hoy se está viendo con Brandon con mareo y con debilidad en su salud. De hecho, tiene que venir en estos días, la próxima semana creo que tiene que venir a hacerse otro examen de plomo. Y hoy día fue, como comentaba, la audiencia preparatoria de juicio en la que se extiende la investigación por 30 días. El 2 de mayo también vino Brandon con su mamá Ada Huaintecol a Santiago y tuvieron una reunión con el jefe de interior, de Relaciones Interiores de Carabineros, en la que este mismo, y su nombre es el señor Mario Gálvez, en la que el mismo se compromete y da su palabra a dar de baja a este Paco que le disparó a Brandon antes o durante el juicio. Independiente de lo que suceda en el juicio, él da su palabra de que van a dar de baja a Cristian Rivera Silva. ¿Cuál es el nombre del Paco que se comprometió? Es Mario Gálvez, es el jefe del Departamento de Relaciones Institucionales de Carabineros de Chile. Entonces, esperamos que cumpla su palabra, si no, no sé, veremos qué vamos a seguir haciendo. Pero esto está grabado y eso, hoy empezó la investigación que por 30 días, que el 25 de mayo del próximo mes ya deberíamos darle y empezar el juicio. El 25 de junio. 25 de junio, gracias. Sí. 25 de junio se volverían a reunir ya en el tribunal para ver el fin de la investigación. ¿Trajo la investigación? Claro, el 25 de junio empieza el juicio ya con la investigación hecha. Sí. Hay que decir que este proceso judicial igual se ha retrasado bastante porque en las primeras instancias el Paco agresor se ausentó de las audiencias que había sido citado en una como que, bueno, distintas excusas presentó y fue un poco dilatando esta instancia, como siempre lo hacen igual cada vez que están inculpados por alguna situación como esta. Claro, creo que en la segunda audiencia a la que había sido invitado no fue porque estaba en otro juicio por violencia de género, que la mujer lo había demandado por violencia de género contra ella y la hija. Sí. Entonces, igual estamos hablando de un desquiciado, por no usar otras palabras. Que, sí, pues. Además de esto, también hay que considerar que el riesgo de este juicio es que acá en Chile tenemos dos tipos de justicia. Por un lado tenemos la justicia civil y por el otro tenemos justicia militar. Y muchas veces lo que se hace en estos casos es pasar de este juicio civil a un juicio militar. Y también muchas veces lo que suele hacer, como ha pasado con los casos de Matías Catrileo o... ay, se me olvida el... Alex Lemún, es que los pacos solamente son trasladados a otros lugares y quedan ejerciendo su... no sé si llamarlo oficio, porque... bueno, su cargo como paco. Entonces no se les da de baja y siguen gente desquiciada, gente... corrompida por la maldad y el poder, con odio en sus corazones, no sé, están ejerciendo de paco. Sigue siendo un riesgo para todas las comunidades, para los niños, para las niñas, para las mujeres, para los hombres y para toda la comunidad en general, que sigan libres y ejerciendo gente como esta y armados. Hay una campaña que se cree que se elimine la justicia militar y que estos pacos sean juzgados en la justicia ordinaria. El 25 de noviembre parece que son todos se reúnen como para que se vaya conociendo más la información. De apellido Fonseca, Rodrigo Fonseca, creo que... ¿Miguel Fonseca? Miguel Fonseca. Ajá. Quien está como... Claro, es parte de la agrupación de víctimas de la violencia policial. Sí. Que... bueno, ha tenido ya, si nos ponemos a contar, a varios jóvenes. Manuel Gutiérrez, claro. Los Peñi también del sur. Hace poco se supo del cierre también del juicio a los carabineros que abandonaron a un joven que se llama José Vergara, un joven de alto hospicio que tenía una condición psiquiátrica, y que la patrulla que lo tomó lo dejó abandonado en el desierto y nunca más se supo de él. Ese es otro caso que tal vez no fue tan difundido, no se supo tanto de ese caso, pero José Vergara nunca ha aparecido hasta ahora, y los pacos solamente fueron dados de baja a la institución, pero no recibieron ninguna condena. Si igual el caso de... O sea, los estados respaldando la violencia policial no se da solamente acá en Chile, sino que... O sea, no es un caso aislado, claro, en el mundo. O sea, tenemos los casos de México, tenemos los casos en Argentina, en donde este año ya la Policía Federal Argentina lleva dos muertos, en las que hace un tiempo, el 2004, 2006, si no me equivoco, en la toma del... Iberoamericano, del Parque Iberoamericano, hubieron tres muertos y esos policías fueron juzgados y hoy día se encuentran en libertad. Entonces existe un claro apoyo de parte de los estados para la violencia policial y en pos de la represión, para inculcar y meter miedo a la gente para que deje de manifestarse y deje de ejercer esta resistencia que se está dando en diversas partes del mundo. Ajá. Sí. Por eso mismo es importante estar apoyando a la Lamien Ada Huentecol, la mamá de Brandon, que ella ha dado una lucha sumamente fuerte. Ella, desde el primer momento en que sucedió este hecho, estuvo ahí dando la cara y enfrentándose a quien se haya tenido que enfrentar. Se ha ido fortaleciendo también mucho ella, según el proceso que hemos visto, las declaraciones, todo su actuar, apoyada por mucha gente también, y reencontrándose con su identidad mapuche también. Pues ella es de descendiente y ha podido también en este proceso de lucha ir conectándose con eso y teniendo apoyo de distintas comunidades y organizaciones de la Araucanía. Eso, las mejores vibras positivas para Brandon y que todo salga bien, que mejore su salud, que no se vaya empeorando por este paco culiao que le pegó el disparo. Sí, vamos a estar siguiendo el caso y le invitamos también a leer la notita que tenemos de hace pocos días. ¿Cuál notita? Ah, la notita. Sí, la notita de, ¿sí? Que está en la página. Sí. Sí, también quería hacer una invitación a un tatuajetón conversatorio. Déjale. Que se va a hacer... El 2 de junio, el evento lo estaremos próximo a subir, pero va a estar muy bueno, y después van a hacerse una tocata en el Cumbiódromo de la Fonda Permanente, en donde va a tocar Neuen Afrobeat y otras bandas que no recuerdo en este momento, pero que también vamos a estar subiendo. Y todo esto para juntar fondos para que Brandon pueda ir a operarse o a Cuba o a Suiza, que son los lugares donde más accesibilidad y buenos médicos hay. Claro, hay especialistas. Claro. Ya, pues, vamos a estar ahí atentos para difundir esa información e ir también al Cumbiódromo. Vamos ahora a una pausa musical. Una y musiquita. Vamos a estar volviendo con ya uno de los últimos bloques de este contrainformador de día miércoles. Recordarles que estamos saludando a la radio comunitaria Villa Olímpica, que siempre ahí miércoles a miércoles apoyando a la transmisión del contrainformador. Un abrazo y harto Newen. Compás. Amulepe Peñi, Tayum Rintu con Mapuche. Flei Mai. Dice. Hoy escribimos con las letras con las que nos denominaron, como bárbaros salvajes, como indio araucano, creando un imaginario ante la fe de su rosario, leyendo un acta de esta mapu. Se hicieron propietarios donde validan como contrato la firma de un documento. Los acuerdos parlamentados son palabras que se lleva el viento, pero hoy toma. toma en peso nuestro kimun, filosofía. Huehuain a puño y letra en nuestra caligrafía, donde nos cita títere en nuestra literatura. Cronista de la élite, literalmente caricatura, que quisieron marcar precedente con su pluma genocida. Denunciamos esa historia mal contada y resumida. De Valdivia y sus cartas, de Ercilla y la Araucana, del jesuita Alonso do Valle y su visión cristiana, donde el estigma de indio hasta hoy en día se refleja. La mirada hispana construida es el mal que nos aqueja. Time Green Tocun se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro escritorizamos su teoría, sus libros Wincas tienen contenido pero no sabiduría. Time Green Tocun se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro escritorizamos su teoría, sus libros Wincas tienen contenido pero no sabiduría. Se desenfunda la literatura mapuche, desenmascara los textos cimentados, fuerza de pólvora y bala que nos graficaron como inhumanos bajo los pies de la conquista y bajo ese mismo registro. Somos los mapuche terroristas en su decreto, en su ley, en su medio de prensa escrita. En defensa la palabra se transcribe en forma explícita contra el vestigio que nos rige desde su llegada a esta tierra que era nuestra y ahora son propiedad privada. Por eso tomamos la escritura como medio de defensa para delegitimar todo lo impuesto a punta de violencia desde la colonia. Su escrito hasta la época actual nos han escrito en su registro con la mirada occidental, con su representación pictórica simbólica que imparte su lectura en forma categórica, que llegaron a civilizar con su adoctrinamiento y su escritura fue la fe de aquellos acontecimientos. Time Green Tocun se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro escritorizamos su teoría, sus libros Wincas tienen contenido pero no sabiduría. Time Green Tocun se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro escritorizamos su teoría, sus libros Wincas tienen contenido pero no sabiduría. Reafirmamos nuestra cultura mapuche ancestral, reconstruyendo el pensamiento de un registro superficial marcado por el colonialismo y su inclinación racial. Tomamos lápiz y contamos la historia oficial, ya que no queremos más textos de intelectos que manipulan. Casa Miquela, Villalobos, sus escritos se anulan, donde hablan del mapuche. Ey, paren un segundo, que a partir de su mirada ya no construye nuestro mundo. Eso es nuestro punto de vista, la forma de intervenir. No nuestros kimchi no redactan a la hora de escribir, porque la vivencia de nuestros mayores era antecedente. Fuente verídica del mapuche en que lleva nuestra gente. Así que quiñepa le huinca, no la aferres a esto que utilizas para llenar tu ego presumiendo tu intelecto, porque los mapuches estamos vivos y estará para que se entendiera que nuestra historia parte mucho antes de que el Winkle la escribiera. Time Green Tocun se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro escritorizamos su teoría, sus libros Wincas tienen contenido pero no sabiduría. Time Green Tocun se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro escritorizamos su teoría, sus libros Wincas tienen contenido pero no sabiduría. Time Green Tocun se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro escritorizamos su teoría, su libro Wincas tienen contenido pero no sabiduría. ¿Cómo están los buenos de Temuco? Una fafán, ya. Play my, así como se está luchando, mañana bien. Estamos de vuelta. Vamos a ir cerrando el capítulo de hoy, hablando sobre la actualización de juicio que está aquejando o se está yendo encima de José y Luis Tralcal, además de José Peralino. ¿Tenemos un audio? Sí, tenemos un audio, pero ¿podríamos contextualizar un poquito? Ah, sí. Esta es la continuación del juicio por el caso Luxinger Mackay, sí. Donde inicialmente se había condenado al Machi Celestino Córdoba, donde él ya está cumpliendo condena por delito terrorista, que fue lo que le tiró encima la fiscalía. Y donde también se había condenado a la Machi Francisca Linconao, sí. Y a un grupo de otros 10 comuneros mapuche, dentro de los cuales están los que ahora, en este nuevo juicio, después del primer juicio que había sido anulado por todas las faltas y todas las... Los software falsos. Sí, y todo ese tipo de trucos que utiliza la policía, la fiscalía y el Estado de Chile en contra de los mapuches, se hizo un nuevo juicio y gracias a las presiones de grupos políticos y de los grupos latifundistas y camioneros. De camioneros y toda esta gente que reproduce un discurso anti-mapuche que plantea la cuestión del terrorismo. Uh-huh. A ellos en el fondo es una especie de tributo, como dijo uno de los abogados defensores, a ellos este nuevo juicio y esta nueva condena a solamente tres de todo el grupo de imputados que habían sido inicialmente acusados por delito terrorista. Podríamos como singularizar un poco más la figura de José Peralino también para ir, aunque no tan claro, ampliamente, pero para sí, que se vaya conociendo. Sí, porque los condenados en este nuevo juicio son José Peralino Huinca, José Tralcal y Luis Tralcal. José Peralino Huinca es uno de los inculpados que tuvo bastante revuelo en los medios masivos porque salió dando una entrevista y en otros medios también, pero él planteó, después de que se había iniciado el juicio, de que la declaración que él dio como delatando a este grupo de personas se había hecho bajo apremio, bajo tortura, que los funcionarios de la PDI le habían obligado a firmar un documento mientras lo amenazaban y mientras lo golpeaban. Ese es un dato fundamental para entender que este juicio es un juicio político y que ha sido viciado en su primera versión y en esta segunda versión también. Sí, pues por esto que el día 11 de junio se dará sentencia definitiva a las penas a tanto José como Luis Tralcal y a José Peralino. La figura o la tipificación jurídica en la que se les quiere judicializar e incendio con resultado de muerte de carácter terrorista, aplicando la ley antiterrorista sobre los tres imputados que acabamos de nombrar. Claro. Sí, pues, y, bueno, sobre Luis Tralcal, él se ha defendido y ha publicado también evidencias de que él estaba en otro lugar en la noche en que sucedió esto y José Tralcal, bueno, es un destacado dirigente, un lonco de una comunidad que ha tenido actividad desde hace al menos 20 años y que, claro, toda su postura política ha sido siempre en pos de recuperar los territorios históricamente pertenecientes al pueblo mapuche y en razón de eso también está siendo incluido dentro de este juicio. La base más importante de la que se levanta el juicio es sobre la geolocalización que hacen desde sus teléfonos. Y eso se supone que en el juicio anterior había sido descartado por la inexistencia de un supuesto software que era el que podía localizarlo en el lugar. Entonces, claro, queremos hacer mella en este asunto de que libertad Luis y José, que no se vayan presos por esta injusticia. Sí, No, iba a decir que ya saben que si van a salir no salgan con teléfono. Claro. Alex Smith puede estar ahí esperando por ustedes. Bueno, para complementar esta información que nosotros le estamos dando, vamos a dejar con un audio donde familiares de José Tralcal y el propio José nos cuentan un poco de su trayectoria y de su demanda para que este juicio no llegue a fin porque está basado en pruebas que no corresponden. Un testimonio bajo tortura no puede ser considerado como prueba. Así que vamos a escuchar este audio y luego volvemos para irnos despidiendo porque estamos llegando ya al fin de este episodio del Contrainformador. Nadie puede ser condenado con un falso relato firmado bajo tortura. Padre José siempre ha impulsado la motivación de estudiar. Ahora estoy con la tesis trabajando en la Universidad de Concepción y siempre ha fomentado como una herramienta importante para desarrollarse y para aportar de alguna manera con el desarrollo también de las comunidades. No solamente de lo que uno puede conocer con la educación chilena, sino que también con la relación que tenemos nosotros como mapuche con la tierra y el respeto sobre todo relacionado a ella. Generar esa conexión con la tierra

Se trata de un análisis histórico de la lucha del pueblo palestino, dado que en estos días, como se habrán enterado, ha estado bien álgida la cosa allá, después de que Estados Unidos decidiera unilateralmente poner una embajada en Jerusalén, que en el fondo es como reconocer la capital de Israel en un territorio que está aún siendo reclamado por Palestina. Eso provocó que hubieran muchas protestas, muchas movilizaciones, y que el ejército sionista, el ejército de Israel, reaccionara de la manera más brutal, o sea, disparando de una manera totalmente desproporcionada y matando a decenas de palestinos que estaban ahí protestando. Entonces, esta actividad, como les decía, se trata de un análisis histórico de la lucha del pueblo palestino y va a ser desarrollada en Lausach, en una sala por confirmar, el día viernes 25 de mayo a las 5 y media de la tarde. Expone el profesor Elías Morales. Así que si usted quiere interiorizarse un poquito más acerca de la historia del pueblo palestino, puede ir a Lausach viernes 25 a las 5 y media. Seguramente va a estar señalizado ahí porque Lausach es bien grande y va a encontrar una sala, es bien difícil, pero va a estar ahí seguro con papelitos y con señalética para poder llegar al lugar donde se va a hacer esta charla. ¿El horario? ¿Lo podéis repetir? 17:30 viernes 25, este viernes. Sí, ya sabe, ya. Maxi, ¿tú querías comentar algo? Sí, sobre la matanza de los hermanos palestinos de parte del gobierno de Israel y la caradurez que tiene el gobierno de Israel para tildar a palestinos de terroristas, siendo que el Estado de Israel ha sido uno de los mayores genocidas de estas últimas décadas. O sea, son ellos los terroristas junto con Estados Unidos y no son los palestinos que se defienden con piedras y a lo mucho con unas bombas Molotov, pero este Estado terrorista le responde con balas de grueso calibre, asesinando a mujeres, niños y hombres indiscriminadamente, sin importarles la vida, en defensa de un territorio y en defensa de una ideología que lo único que hace es generar odio hacia otro pueblo y nada, muerte al Estado de Israel. Eso. Yo quería hacer un llamado a investigar y tener en cuenta el caso de Alejandro Sentocio, que lleva 14 meses preso, disculpa, por el 29 de marzo del año pasado. Fue detenido en las cercanías de su hogar y los pacos lo cargaron con unas molotov. Así que quiero hacer un llamado a interiorizarse, a buscar, a saber quién es Alejandro Sentocio y por qué razones se encuentra detenido, siendo que no debería estarlo. Y como dice ahí, fuego a la cárcel y a la sociedad que la necesita. Libertad a Alejandro Sentocio. Eso. Entonces vamos cerrando el programa. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Esperamos hacer un medio de difusión eficiente y crecer cada vez más. Y pueden encontrarnos en la página cada vez más entretenida de Radio Inquieta con K. Radio Inquieta con K. .org. Sí. Saludo y gracias a los compitas y las compitas de la Radio Comunitaria Bioolímpica por prestarnos este espacio y seguir comunicando sin fronteras ni ideales. Así que abrazamos esta solidaridad que estamos teniendo con los compas y las compas. Eso, me sumo a lo que han dicho. Saludos y abrazos para todas y todos los que escucharon. Y bueno, pónganle play a La Inquieta como más seguido. Se lo recomendamos porque hay una programación musical renovada, está bien buena. Y también por las tardes estamos retransmitiendo y transmitiendo en vivo varios programas también de contrainformación, de contracultura, de distintos temas. Y el fin de semana también la parrilla está bastante completa para que le vayan poniendo play y contando también a otras personas para que vaya ampliándose esto y generando más redes de solidaridad y de comunicación entre nosotras y entre nosotros. Abrazos, cabros. Vale, Maxi, vale, Chinito. Buenas noches. Buenas. La persona que no tiene contraopinión no puede ser consciente de su libertad. Radio Inquieta presentó El Contrainformador.